un pequeño chaligún para comenzar de mejor manera esta jornada, y luego ya vendrán los saludos correspondientes de las organizaciones que estaban a cargo de la convocación de esta convocatoria de este encuentro. El lonco Manuel Reinahuel, el lonco Ginaro Painepe de las comunidades de Trafún, entonces nos van a dar su chaligún. Yajay. Mari po peñi. Incheta Trafún va por mi daño mapu. Incheta ñeca y Manuel Reinahuel mi, mi comunidad, Vicente Reinahuel. Fachando maita como poy. Incato buen fungu, incato buen que buen. Fi, machando tamle pa in fameo. Fichem bi fulega y fi buen mapucha, buen mapu ñuque. Y me mesita yo un mangueta fienda y en gacham. Fi. Nam cheo chumechi chetamle pa y, buen mapucha tamle pa y fameo. Y me sita chiquetun un mequetun. Chumguera que fui pupeñi. Huevo cheo entro que fuita, buen chiquio fungueto que fuita sumun. Pero ñi femle ñeteo, buen mapucha, buen mapu ñuque. Y me sita gulpanetun tañi que buen. Que buen mutamule tu itang tram. Que buen mutamule tu itang lam. Que buen mutamule tu ita, chilcatun. Pimgit fatañi ñaña. Bebe si tato como chile, chingo tu ule inta fachante. Inchenta de chayri buen. Como la. Las tres de la mañana te gusta bien. Vita pero la tienda y no inca cabalta. Fui la patienta fachante ta. Kim yeme va a sunta. Gam cheu, pachi chetam le pay fameu. Chumechi fi. Yo mangeta yen tram. Pemesifi, y pirmi maita yen, longo. Y ya maita camal de fita guiñi, mayor longo jameo. José Lincocheo, fita, como ta huevo ne yeo tañi, chipanto, chipanto ta huevo, tu huevo te yeo tanto. Fimutam de batu dey, fimutas un gusungue batu dey tañi peñi. Fimaita chique, chilcato lebe flu, amo lebe flu tañi sungu. Pemesita chique sungu me que tundra pupeñi, que ya maribare gando no ta, yo una que tanda ni que chamfa pupeñi. Bueno, buenos días a todos los que me conocen, mis peñas y todo. Yo soy Genaro Painepe, reinador lonco de la comunidad por las dos Juan Painepe. Resulta, nosotros venimos a representar la comunidad, como nosotros como lonco siempre, hemos estado en todas partes, lo conocen ya. Nosotros como lonco, las comunidades, lo hemos ayudado bastantemente. Como lonco siempre, uno tiene que ser perteneciente cuando uno se representa en cualquier parte. Por lo menos también nosotros mismos tenemos una reivindicación de 13.000 hectáreas de terreno en el Fondo de Trafún, que es el Fondo Agrícola de Trafún de Joan Señor Valchewer, y entonces nosotros hoy en día lo tenemos desposeído. Que tenemos, nosotros nos estamos quitando, que tenemos un derecho que tenemos de hace tiempo que lo dejó nuestros abuelos, los tiempos pasados. Y entonces eso es lo que tenemos nosotros, y por eso que nos dicen, nos invitaron para acá, pues estamos aquí presentes de nuevamente. Como Parlamento, también hemos sido de Parlamento Coscó, también hemos sido. Parlamento, donde estemos, nosotros estamos estado lo mismo, igual como ellos, y pues nosotros venimos invitados, como lonco también está diciendo que don José Lincocheo, que era un mayor lonco, que no participó porque por su edad, por sus derechos, lo que tiene. Entonces nosotros como lonco, que somos poco más personal joven, estamos representando nuevamente y saludando a todos los peñes que nos lo conocen nosotros, y todo sería su nueva peña. Mañunca lonco. Pua fafan tain loncomeo. Kakiñe. Ya, ya, ya, ya. Fele, mañum tami tain sungul la lonco. Bueno, recordar que Trafún es un territorio a 3 horas de la ciudad de Panguipulli, dentro de la comuna del territorio Panguipulli. En la zona cordillerana, cierto que está llevando un proceso de reivindicación y de recuperación territorial que vamos a conocer más en detalle probablemente durante la jornada. Por eso es la importancia, cierto, de su presencia acá. Agradecemos eso desde ya. Sabemos que ahí hay mucho nehuens y hay mucho dignidad también para llevar adelante esta lucha. Vamos a invitar ahora a los representantes de las organizaciones convocantes, Parlamento de Coscos, Francisco Caquilpan, para darle un breve chaligún, un saludo, cierto, de bienvenida a este espacio, así como también después las otras organizaciones. Marimari pu Lamien, Marimari pu Peñi, pu Enei, Compuche, mole palu fachante, tepachi, natamkaunmo. Ayuk leín taman akun, ayuk leín taman kupan,